arriba la cafetera, la cafetera con el café. Café, café, café con leche, café. Chocolate con huevo duro, papas fritas con puré. Milanesas con mermelada, me gusta usted, me gusta usted. Ahora que estamos solos, ahora que nadie nos ve. Arriba la cafetera, la cafetera con el café. Café, café, café.